puedo intentar, dame un lugar. Creo que me lo daré todo por hacerte reír. Solo dime que sí. Y como guirnalda serán las estrellas. Y bailar al viento calmo en tu sombra y mi sombra. Quiero estar justo de pie cuando me digas sí, para llevarte a volar. Como para empezar, llevarte de la mano hasta Neptuno. Perfumar de flores cada paso tuyo. Ser feliz a fondo en cada segundo. Flores cada paso tuyo, ser feliz a fondo en cada segundo.